Bueno, amigos, y hoy comenzamos al borde del abismo, recordando que ayer fue sábado 23. 23F, una fecha muy señalada para muchos de nuestros oyentes que nos siguen, el 23F, y por supuesto para Onda Latina, el 23 de febrero de 1954. ¡Rosendo Majete! Un, dos, tres. Lo poco que anduve, tuve que cargar paquete. Me contuve solo por seguridad. La sangre sube y he venido sin machete. Majete, pues estaba 65 años y un día cumple nuestro amigo Rosendo Mercado, que bueno, que como buen currante del rock, buen currante, pues con esa edad ya se ha retirado, se ha jubilado, eso dice. No sabemos si será como los toreros, vergüenza torera, y hará un reenganche y se volverá a eso. Pero bueno, de momento él dice que se ha retirado. Larga carrera con Leño, bueno, Loñu, por supuesto, su carrera en solitario. Aquí está Majete desde La Tortuga, su LP, creo que fue el séptimo, más o menos, con Miguel Ángel Jiménez a la batería, su gran compañero con más tiempo, Rafa J. Vegas al bajo, y bueno, Gustavo Noble a los teclados. Y bueno, Rosendo, ahora que, por cierto, continuando con la programación que tenía antes el Furgón de Cola, que ha estado toda la tarde con Rosendo, pues bueno, buen comienzo con Rosendo. Y ahora que se ha jubilado, podía hacer como Julio Castejón, que sacó un libro llamado Manual de Escucha o algo así, indicando, bueno, las cómo se grabó cada tema de Asfalto en ese caso y tal, pues podía hacer un manual de escucha, sobre todo de sus letras, porque bueno, son un poco crípticas a veces, majete, todo, no todo el mundo que saca mete y cosas así, que bueno, que no se acaba de comprender. Bueno, Rosendo, un libro aclaratorio, ahora que te has jubilado. ¿Y tienes tiempo? Bueno, y seguimos celebrando el 23F, que aquí se celebra mucho, en Onda Latina, en la voz del abismo. Nos vamos a, bueno, un tipo que hubiese cumplido, creo que 10 años más, 75 años y un día, si no hubiese fallecido hace 5, tristemente. Johnny Winter nació el 23 de febrero del 44, allí por Mississippi, por ahí. Y por supuesto el albino de oro, el albino con voz de negro, con su guitarra fantástica. Y aquí le vamos a recordar en un tema llamado No me tomes ventaja, no te me adelantes. Don't take advantage of me. Oh, Johnny Winter, happy birthday, donde estés. Yeah. not too blue. Bueno, amigos, pues hemos podido evitar esta relación. Yo creo que la hemos hecho más veces. Del Don't Take Advantage, de No Me Cojas Ventaja, de Johnny Winter, con este, con ese tecladito hipnótico y un poco rítmico. Pues con este TV Dinners, escenas televisivas de ZZ Top, ZZ Top, desde su LP exitoso Eliminator, que les consagró año 83. Después de una larga carrera, pues fue el que los llevó a un nivel de éxito muy merecido. Y este dividirnos que vamos a dedicar a todos, que sabemos que nos escuchan mucho, vigilantes nocturnos y demás, ¿no? Que se tienen que recalentar la cena y la comida en el microondas. Pues de eso va este tema, de los peligros de las cenas recalentadas en el microondas. Sí, sí, sí. El rock and roll es así, se puede hacer una canción de casi cualquier cosa. Y bueno, ahí estaba este TV Dinners, cenas televisivas, ZZ Top. Ahí están fantásticos siempre que vienen por aquí. Bueno, dejamos Texas y el Mississippi y nos venimos a Europa, nos vamos a Holanda en la sección habitual del programa del 2x1, temas diferentes con el mismo título. Y hoy traemos, bueno, una banda, nunca, no la he traído yo mucho por aquí al programa, desde Holanda, una banda llamada Earth and Fire, Tierra y Fuego, no confundir, muy clásico, con Earth, Wind and Fire, que no tiene nada que ver, el grupo funky, fantástico por supuesto, pero nada que ver con estos Earth and Fire, más progresivos, más sinfónicos, según me explicaba esta mañana nuestro amigo Alberto de Calmaria, que seguro que le hace un buen homenaje el próximo jueves por la noche, o cuando él venga, cualquier jueves por la noche en Calmaria. Pues bueno, pues un grupo vinculado al sonido de los 70, más progresivo, aunque luego tuvieron una etapa, digamos, más pop, más comercial, incluso más discotequera. Y bueno, vamos a rescatar un tema que nos viene pues al pelo, llamado así, para el 2x1, llamado el Solo el Tiempo Te Lo Dirá, Only Time Will Tell, y fácil de adivinar este domingo. Hay varios, pero vamos, os vamos a poner el clásico. Con que, bueno, la noticia es que ha fallecido, que se me olvidó decirlo. La banda estaba compuesta por una cantante femenina, era un quinteto, Ginny Kachman, y los más reconocibles, unos hermanos gemelos llamados Chris Coerts y Gerald Coerts. Como digo, gemelos idénticos. Chris era el guitarra y Gerard el teclista. Y bueno, el teclista ha fallecido recientemente, esta semana. Y bueno, pues ahí está el recuerdo para Earth and Fire, el 2x1. Y solo el tiempo os lo dirá. Only time will tell, 2x1, Earth and Fire. General teaches soldiers they know how to kill. The preacher teaches children that life matters still. We'll be right back. The loser accepts his fate. It's love in a way. Over. estaba después de Earth and Fire, el Only Time We Tell, el celebérrimo de Asia. De Asia, de un tema de su, fue su segundo single, su primer LP, año 82, aquí 25 aniversario, 2007, marzo de 2007, 8 de marzo, desde Japón, pues estaba la formación original, bueno, el compositor ya fallecido John Wetton, bajo y voz, Jeffrey Downs a los teclados, Steve Howe a la guitarra. Steve Howe y Jeffrey, bueno, actualmente en Yes. Y creo que también combinan con Asia. Y Carl Palmer a la batería. Bueno, este va el recuerdo para Asia. Y seguimos con, bueno, nuestra sección. No iba a decir habitual, pero no. Nuestra sección un poco que va y viene. Bueno, aparece cuando se merece la pena. Nuestra sección Guadalquivir. De sección de música de anuncios. De vez en cuando aparecen en los anuncios pues canciones que pues que en el fondo conocemos, pero igual no sabemos de quién es o no lo recordamos bien. Y en este caso vamos con un tema llamado Tú eres tan maravilloso, tan maravillosa para mí, You are so beautiful. El anuncio sale en vacas, no sé si es un anuncio de leche, la verdad es que nunca me entero de lo que anuncian, pero bueno, sí con la canción. Y es una canción que fue un éxito en la voz de Joe Cocker, aunque vamos a poner la versión original de su compositor, ni más ni menos que Mr. Billy Preston, un fantástico organista que tocase con los Beatles e incluso con los Rolling en directo. Músico y un excelente bailarín también en directo cuando se desfogaba. Pues Billy Preston componía este You Are So Beautiful y bueno, luego comentaremos algo más, con que hoy en música de anuncios esa canción que os suena pero a lo mejor no reconocéis, fantástico, You Are So Beautiful, Billy Preston, tú eres tan maravillosa. help me love you. Yeah. Ahí estaba Billy Preston, 1974, hacía hasta su propia versión de su propio tema, aunque fue más conocido por Joe Cocker, You Are So Beautiful, que, bueno, lo podéis dedicar a quien queráis, cada uno, cada cual, a vuestra pareja, a vuestros hijos, a vuestros abuelos. Tú eres tan maravilloso. Y una versión que no lo he dicho antes, no está grabada, creo. Yo la vi hace años cantada por Miguel Oñate, ni más ni menos, cantante de Asfalto y de Trafalgar en su momento, que se la dedicó a la abuela Ángeles en un concierto homenaje a esta mujer tan peculiar, años 90, la madrina de los peludos heavies. Y en el homenaje, pues yo recuerdo a Miguel Oñate cantar fantásticamente este tema. No sé si lo ha grabado en algún disco, me creo que no. Y bueno, ya que estamos con Oñate, vamos a recordar que el próximo 9 de marzo, pues Oñate junto a sus amigos de Asfalto, bueno, recordar eso, que él firmó uno a mediados de los 80, dos de los más discos, bueno, los discos más conocidos, no voy a decir los mejores porque todos son buenos de la primera época. El Más que una intención y el Cronofobia, dos álbumes históricos del rock español que serán recreados en directo, como digo, dentro de próximas semanas en la Sala La Riviera. Y bueno, pues del Más de una intención, que fue la primera participación de Oñate con Asfalto, pues este tema compuesto por el teclista en letra y música de Jorge García Vanegas, un tema que, bueno, de mis temas favoritos. Un tema, bueno, muy navideño en el fondo. Yo siempre lo he puesto en Navidad, no sé por qué, me recuerda a Navidad. No he hablado de la Navidad, pero bueno, habla de un tiempo gris. Asfalto. See me. Bueno, estaba el recuerdo para Asfalto. Marzo del 83 se grabó este disco, según pone aquí en los créditos. Y bueno, se tocará junto al Cronofobia el próximo, bueno, el próximo, creo que es 9 de marzo, sábado, en la Riviera. Ahí estarán Julio Castejón, un fantástico solo de guitarra jazzy ahí en este tema. Guni al bajo. Enrique Cajide, no sé si estará en todos los temas, a la batería. Vanegas a los teclados. Jorge Walter García Vanegas a los teclados. ¿Qué me queda? Migloñate a la voz, por supuesto. Y en este tema, el saxofón maravilloso de Juan Jiménez, de Pequeñique. No sabemos si se estará el próximo julio. Ya sabes, hay que contratar un saxofonista para Tiempo Gris. Bueno, ahí está el recordatorio y dejamos Asfalto. Y seguimos con, bueno, nos vamos a otra vez al 74 con una banda, pues no muy recordada, creo, no tuvo mucha repercusión. Bueno, sí, tuvo algo de repercusión, pero bueno, no han trascendido mucho. Un dúo de cantantes llamados Bill Elliott y Bob Purvis, que en vez de llamarse Elliott and Purvis, pues se llamaron Sprinter. Sprinter, una banda que, bueno, fue descubierta por un Beatle, el Beatle George, que los contrató para su George Harrison, que para su Dark Horse, para su sello particular. Y bueno, en este primer LP de Sprinter, pues, por ejemplo, vamos a abrir con el tema que lo habré llamado Gravy Train. No sé, el tren de la grava será, no sé qué es Gravy ahora mismo. Y bueno, pues aquí en este tema en particular, bueno, viejos y nuevos amigos, bueno, tradicionales amigos del sonido, digamos, Harrison, de sus producciones. Pues en este Gravy Train en concreto, pues las voces, como ya digo, de Bill Elliott y Bob Purvis, que era el dúo en sí y compositores de los temas. El bajo de Klaus Bormann, ni más ni menos, que viejo tema, amigo de los Beatles de la época de Hamburgo, y bueno, luego estuvo en Manfred Mann, la batería de Mike Kelly, las guitarras de ni más ni menos que de Alvin Lee, guitarra de Tennessee Shafter, junto a un tal Harry Jorgensen, ¿quién será este hombre? Y los arreglos de saxofón, ni más ni menos que de Mel Collins, habitual en estas líderes saxofonísticas, y al piano eléctrico, ni más ni menos que otro viejo amigo de la casa, Billy Preston, que sonó antes. Y bueno, pues ahí está, vamos a descubrir a esta banda, año 74, su primer LP, Gravity Train, Sprinter. You Bill Collins. Gonna do it. Thank you. Bueno, amigos, tras escuchar a Sprinter, ese dúo desconocido, nos hemos quedado con dos de sus acompañantes, la guitarra de Alvin Lee y el saxofón de Mel Collins, que también en el año 74 pues tocaban ese tema, un tema llamado Freedom for the Stallion, libertad para, no para Stallone, que no sabemos si estaba encarcelado o en prisión, sino por el semental, creo que es Freedom for the Stallion. Aquí en directo, año 74, en el disco Alvin Lee y compañía, donde estaba, entre otros, pues el fantástico saxofón de Mel Collins. Y bueno, nos vamos con el otro acompañante junto a Alvin Lee a la guitarra de lo anterior, de Sprinter, el tal Harry Georgeson, que parecía ser un hombre un poco hindú, pero tras el cual se escondía ni más ni menos, ese alias era de George Harrison, que bueno, así firmaba sus colaboraciones. Y nos vamos a despedir ya en la recta final de Al Borde del Abismo con George Harrison. Otro George Harrison, mañana 25 de febrero, nació el 25 de febrero del 43, como sabéis todos, en Liverpool. Cumpliría 76 años. Otro guitarrista Pistis, como Rosendo y Johnny Winter, que sonaron al principio. Y bueno, ya nos vamos a despedir con un tema tranquilo, porque Al Borde del Abismo es el único programa de Onda Latina cuyos oyentes lo escuchan en pijama. Están deseando que suene la sintonía para meterse en la cama. Bueno, a él y a los niños, que también se quedan levantados. Hay que ya estar en la cama, que luego que mañana hay que madrugar, que es lunes. Con que ya nos vamos a despedir con George Harrison, desde el año 76, un par de años más. Su LP llamado George Harrison, como él mismo. Y bueno, como no sabía qué poner, pues el tema que le daba comienzo. Woman, don't you cry for me. Mujer, no llores por mí, que no merece la pena. ¡George! Oh, era George Harrison, desde su LP solitario George Harrison, con este Woman Don't You Cry For Me, y con esto, bueno, espero que hayáis disfrutado de esta horita de rock and roll. Nos despedimos hasta las próximas ediciones, no sé cuándo serán, de Al Borde del Abismo, y desearos feliz semana y felices sueños. ¡Hasta pronto, amigos!